ser el amor, es el calor. Aquí comienza el programa Puente Alto Puede Más, construyendo puentes, ¿cierto? Para toda la comunidad, con grandes invitados, con grandes amigos. El día de hoy, una invitada especial, Soledad Barría, junto a Javier Soto y otros grandes amigos. Así que bienvenidos al programa Construyendo Puentes. Bueno, gracias Juan Carlos. Buenos días a todos los amigos y amigas que nos escuchan por Radio Puente Alto. Nuevamente la Fundación retoma su tradicional programa los días viernes, antes del almuerzo. Y en esta actividad vamos a hablar sobre un tema que es súper importante y que genera bastante connotaciones en la sociedad, que es el tema de la seguridad. En esta ocasión estamos con Soledad Barría, quien es colaboradora de la Fundación y va a estar como panelista. Y también tenemos a don Roberto Cortés, que es el encargado del plan Denuncia Seguro, que es parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Así que eso, ¿cómo están? Y muchas gracias por participar de este programa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Roberto. Buenos días, Javier. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, un poquito comenzar a hablar sobre el tema de la seguridad. Bueno, la seguridad pública es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la sociedad y constituye un tema prioritario para el país, que en realidad es un tema hoy en día. Y para nuestra comuna también, ¿no? Exactamente. Muy importante. Bueno, garantizarla es un deber del Estado, pero también un deber también nosotros tenemos que participar tanto como municipio y como comunidad en este sentido. Bueno, no sé si tal vez nos podemos referir un poquito sobre las cifras de lo que es el plan acá en Puente Alto, el plan de, o antes de empezar, ¿qué es el plan Denuncia Seguro? El plan de Denuncia Seguro corresponde y pertenece a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Es un programa que funciona desde el año 2010 y que su principal énfasis es recopilar información de forma anónima y confidencial sobre delitos graves que requieren investigación, ¿ya? Hay que entender que hay varios actores responsables de la seguridad pública. Está el gobierno, está la municipalidad, ¿verdad?, las policías, la fiscalía. Pero también la comunidad juega un rol bastante importante, ¿ya? Y es necesario que la comunidad entienda de que existen alternativas como el programa de Denuncia Seguro, en donde pueden entregar información anónima acerca de algún delito que requiera investigación, ¿ya? Ahí yo quisiera intervenir a Roberto, Javier, en el sentido que muchas veces acá en Puente Alto el tema de la seguridad es un tema súper, súper doloroso, diría yo incluso. Claro. Y en muchos barrios se señala que no hay dónde denunciar. Es poco conocido esto del Denuncia Seguro. ¿Qué pasa? ¿Hay algún número? ¿Cómo es esta cosa de la...? Porque se dice, no, es que me empiezan a preguntar y porque se dice que es anónimo, pero en realidad me empiezan a preguntar. ¿Cómo es exactamente el sistema este del Denuncia Seguro? Bueno, el sistema de Denuncia Seguro es una línea telefónica. El número es el 600-400-0101, ¿ya? El Denuncia Seguro, la garantía que entrega es el anonimato. O sea, la persona puede llamar con la absoluta confianza de que nadie va a preguntarle el nombre, no existe una grabación de la llamada. ¿Seguro eso? Absolutamente seguro, yo se lo puedo garantizar. Esa es la duda de la gente, porque hay gente que dice, bueno, porque de verdad que se corre peligro de repente cuando hay delitos que son graves, ¿no? Exactamente. Generalmente por eso mismo la gente no denuncia. Exacto. Exactamente. Por la misma razón es que se garantiza el anonimato, como le vuelvo a repetir y para que a las personas le quede claro. Al llamar al número 600-400-0101 le va a contestar un profesional que se va a enfocar a recopilar información sobre el delito que la persona conozca y que necesite entregar como información para que esto pueda ser canalizado como una denuncia, ¿ya? Pero no por parte de la persona que está llamando. Claro, entonces no es ella la que va a hacer la denuncia. La persona que llama al Denuncia Seguro solamente entrega la información. Entrega la información y punto. Y después son los mismos profesionales los que se encargan de corroborar o no corroborar. En fin, ese es otro tema, ¿no? Exactamente. El Denuncia Seguro tiene, digamos, un departamento de abogados que lo que hacen, una vez que está aprobada la información, denunciar a la Fiscalía o al Ministerio Público a nivel nacional. Ok. Por tanto la persona entrega una información absolutamente de forma anónima. Pero nunca la van a llamar para el juicio ni nada de eso. Jamás. De hecho, los teléfonos que tenemos en el denuncia seguro no tienen visor. ¿Ya? No hay cómo saber de qué número te está llamando. Ah, ¿ya? Importante dato, súper Roberto, importante. Ese. Por lo demás, no se pregunta ningún antecedente personal de la persona, absolutamente ¿ya? nada. Solamente la información que tenga que ver con el hecho delictual que que tiene necesite. Que precisar, seguramente, que en tal lugar se está produciendo determinado delito, claro, digamos, por ejemplo. ¿Y cualquier delito puede ser denunciado en este número? Delitos de mayor connotación social, que son delitos graves, que tengan que ver como el microtráfico de drogas, por ejemplo, que es uno de los delitos que más se denuncia, se denuncian seguro. Al programa. Ya estamos hablando del 84% de la información se trata de microtráfico de drogas. Ajá. Pero también todos los delitos que tengan con violencia intrafamiliar, por ejemplo, todos los delitos que tengan que ver con bandas delictuales dedicadas al robo, tanto en lugares habitados como no habitados, el robo de vehículos, delitos sexuales, ¿ya? Todos los delitos que requieran algún tipo de investigación y que nosotros podamos entregar a la fiscalía para que esto pueda requerir, digamos, algún tipo de indagación del hecho a través de las policías. Súper, es decir, aquí hay una herramienta, ¿no? Porque de verdad que cuando uno conversa muchas veces con la gente en los distintos barrios en Puente Alto, se señala esto, se dice, no, yo llamo y me empiezan a preguntar el número de carné, cuando se llama carabineros o incluso a otros teléfonos como el 149 de Fonofamilia. Hay gente que quiere denunciar un hecho de violencia intrafamiliar, pero no se atreve a aparecer. Entonces, claro, también se puede denunciar en este Fono Seguro. Hay que marcar la diferencia que el programa de denuncia seguro no es denuncia seguro no es un servicio de emergencia. Ya. Ya es un servicio para que las personas puedan entregar información delictual que requiere investigación, ¿ya? Porque toda esta información se analiza y se procesa antes de ser enviada como denuncia a la fiscalía. Perfecto. ¿Ya? Por tanto, si vemos, por ejemplo, algún hecho de emergencia, ya eso requiere llamar a un servicio como el 133 o el 134. Ya. Ahora bien, es importante señalar que en casos de violencia intrafamiliar, nosotros sí tenemos que actuar en caso de alguna llamada de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que si la persona está, por ejemplo, ante un caso de violencia intrafamiliar... De un vecino, de una vecina, claro. Si yo soy testigo de un caso de violencia intrafamiliar, ya, y no quiero llamar un número de emergencia porque sé que me van a identificar, para eso el denuncia seguro sirve también. O sea, ya, yo puedo llamar a la línea 600-400-0101 y entregar la información para que nosotros la canalicemos a algún servicio de emergencia si es que está ocurriendo algún hecho, digamos, en el acto. Perfecto. ¿Y qué información me solicitan a mí al llamar yo al denuncia seguro? O sea, me gustaría que quedara eso bien claro para que la, claro, gente no tenga miedo de no llamar. Tenga susto, porque claro, yo sí, creo por que supuesto. Uno de los temas es que esto se conoce poco y la gente tiene susto que igual la identifiquen, o que las personas que son las personas violentas, muchas veces en los mismos barrios, ¿no es cierto?, sean después sepan que alguien denunció. Exactamente. Bueno, es necesario señalar en este caso de que el programa de denuncia seguro siempre va a ser de forma anónima y confidencial, ¿ya? Y más allá de eso, las personas que puedan, toda la información que puedan entregar nos sirva a nosotros para canalizarlo a la fiscalía, ¿ya? Yeah. Es importante por tanto que se entienda eso, ¿ya? Ahora, a la pregunta, ¿qué información es la que me van a preguntar en el programa si yo llamo al 600-400-0101? Primero, saber quién es la persona que estaría cometiendo algún ilícito. Por dar un ejemplo, algún microtráfico de droga, ¿ya? Si no se conoce algún nombre, algún apodo, es bastante importante indicar por lo menos alguna descripción física, ¿ya? Posteriormente, la información se enfoca al lugar, ¿ya? Por ejemplo, saber alguna dirección. Al no tener una dirección ¿en qué calle, exacta, en qué como pasaje? Por ejemplo, dentro del fenómeno del microtráfico, la gente tiende a sacar el número de la casa. Por tanto, es bastante importante indicar ahí alguna intersección con alguna característica del inmueble. Que claro, es lo que el se pasaje pregunta. Con tal calle o qué claro. sé yo, dónde se produce esta situación. Exactamente. Posterior a toda la otra información que tenga que ver en cómo ocurre el hecho. ¿Hace cuánto tiempo? ¿En qué horario? Si, por ejemplo, si existe una serie de consumidores que llegan al domicilio, si entran o esperan en una esquina a hacer algún tipo de transacción con la persona que vende la droga. En muchos casos también hay gente que entrega información incluso donde está acopiada la droga, ¿ya? O donde está la persona que guarda el dinero de que, digamos, que se recibe de la venta de droga. Toda esa información es bastante importante porque eso le sirve a la policía, digamos, para al momento de indagar un hecho, saber cuáles son los puntos donde venden, donde acopian o donde guardan la plata, etcétera. Ya, por tanto, todas las consultas que se hagan, independientemente que a veces pareciera que son muchas, sirven para indagar un ilícito, pero siempre recalcando que la información que entrega la persona es anónima y confidencial. Ya, perfecto. Bueno, también hablar, o sea, invitar a la comunidad a llamar a la radio, que el número es el 22872 7871. Lo repito, 22872 7871, y también a través de Facebook de la Radio Puente Alto también pueden participar. Así que, bueno, y me comentan que tenemos una consulta. Gracias por el pase, don Javier. Acá Ricardo Vega Verdugo nos pregunta, bueno, ¿qué ocurre si yo estoy en mi casa y escucho que el marido golpea a su señora? ¿Puedo denunciar también? Muy importante, don Ricardo. Es la pregunta número uno. ¿Le hago la dos al tiro? Ya. Cristian Monsalve, profesor de educación musical, dice, acá cerca de mi vía hay un colegio y habitualmente vemos a gente que no corresponde a la comunidad educativa acercarse a los niños en actitudes sospechosas. Te preguntas, creo yo, para don Roberto, justamente aquí especialista del Plan Denuncia Seguro de la Subsecretaría de Prevención del Delito, con quien compartimos honrosamente esta mesa. Por supuesto, respondiendo a lo primero, claramente, si es que yo estoy en presencia de un tipo de violencia intrafamiliar, puedo utilizar el programa de denuncia seguro a través de la línea 600, ¿ya? Eso implica que nosotros tomemos la información, y si eso está ocurriendo en el acto, nosotros somos los mismos que denunciamos a carabineros. Por tanto, la persona que entregó la información no le involucra absolutamente en nada, ¿ya? Y la otra consulta era del colegio que planteaban, Roberto. Exactamente. Bueno, hay dos cosas que uno tiene que diferenciar. Si estamos en presencia, por ejemplo, de que en la vía pública hay un sospechoso que mira mucho a los menores y que se quiere acercar a ellos, es necesario llamar a algún servicio de emergencia. Ahora, si yo sé que esa persona, yo la conozco, sé dónde vive y tiene conductas asociadas a eso, puedo utilizar el programa de denuncia seguro para entregar la información y que esto se canalice a las policías, obviamente con información concreta. Ya hay que ser bastante responsable para poder entregar una información de ese tipo. Por ejemplo, nosotros también recibimos harta información que tiene que ver con hechos de abuso sexual, etcétera, ¿ya? Pero en el fondo lo que yo quiero decir es que también recibimos información de esa índole, sea la que sea, nosotros tenemos que ser capaces de recopilar información, tomar antecedentes. Para eso las personas que están al teléfono están absolutamente capacitadas para eso, son profesionales, analistas delictuales. Por tanto, toda esa información, en las dos preguntas que las personas nos hacen, sí pueden utilizar el programa de denuncia seguro a través del 600-400-0101. Esperamos que ya lo vayan anotando, este número 600-400-0101. Quería referirme un poquito a lo que señala don Ricardo respecto a la violencia intrafamiliar. Contarle a los y las puentealtinas que en el país, de acuerdo a las estadísticas del CENAM, el 31% de todas las mujeres ha sufrido violencia o física o psicológica o sexual en alguna vez en su vida. Esto en Puente Alto significa 100.000 mujeres, o sea, así de doloroso, de las cuales el último año por lo menos entre 15 a 45.000 mujeres tienen que haber tenido violencia sexual, violencia de género, que la están sufriendo las mujeres hoy aquí en nuestra comuna. Entonces, apenas 1.000 al año se denuncian. Entonces, necesitamos hacer un trabajo de conciencia social respecto a este tema. Y por eso que es tan importante que exista una posibilidad de denuncia también anónima, como la que está planteando Roberto, o sea, la subsecretaría, porque mucha gente no quiere involucrarse directamente, pero es testigo, sobre todo en nuestra comuna, donde se escucha todo lo que pasa en el departamento de al lado, ¿no es cierto?, o de arriba o de abajo. No puede ser que los y las puentealtinas nos hagamos cómplices, claro, de lo que es la violencia contra la mujer y terminamos lamentando los femicidios o los intentos, ¿no es cierto?, de quemadura que tuvimos hace poco, no el intento de quemadura, sino que quemaron a una mujer y trataron de matarla aquí en un barrio de Puente Alto. Entonces, yo creo que es aquí tenemos que hacer conciencia de que esto es también de la comunidad. Por supuesto, no es lo único que hay que hacer. Tenemos que buscar otras, y yo me imagino que después hablaremos también de las otras medidas, no solo de, pero la denuncia es un tema importante también. Bueno, para acompañar a lo que usted dice en relativo a violencia intrafamiliar, nosotros como programa trabajamos directamente con Carabineros. Ya. Tenemos protocolos de derivación en caso de casos de emergencia y también en caso de maltrato habitual. Ya, por ejemplo, partiendo del año 2015, hubo un 27% de resultados positivos a nivel nacional en este ámbito. Ya, lo que quiere decir que es un porcentaje positivo. Y mientras más se conozca el programa, mientras más conozca la gente que tiene un canal para entregar información anónima acerca de este tipo de delitos, lo tienen que utilizar, porque esto no es un solo un deber, digamos, de Carabineros, de un seguro, policía de investigaciones, sino que de todos los ciudadanos de este país y de esta comuna, que hay que utilizar estas redes para poder, digamos, denunciar los casos y que podamos tener, ojalá, la mayor cantidad de resultados positivos, ¿ya? Perfecto, yo creo que eso es absolutamente relevante en el caso de la violencia contra la mujer. Tenemos que hacer conciencia en otros sentidos también, por cierto, desde la educación, ¿no es cierto?, en los colegios, en la niñez, lo hemos hablado aquí en otros programas extensamente, pero nos faltaba justamente un tema como el que la Fundación ha traído hoy día, que es el tema de la el poder hacer esta denuncia con total anonimato, como se señala acá. Por supuesto, siempre si uno está dispuesto a dar el nombre, fantástico, pero si no quiere darlo, también puede colaborar y hacerse parte. Bueno, complementando un poquito el tema, bueno, en Puente Alto las cifras que nos muestran, por ejemplo, sobre el tema de denuncia de delitos con mayor connotación social, es por sobre la región metropolitana, así también las tasas de detenciones por este mismo tipo de delitos. No sé, ¿qué cifras manejan ustedes como plan denuncia seguro de Puente Alto? ¿Existen esos también? Bueno, yo igual traigo información sobre los resultados que hemos tenido en la comuna. Ya, Denuncia Seguro ha recibido 1956 llamadas que entregan información sobre presuntos delitos cometidos en la comuna Puente Alto. Ya, esto corresponde a un 7,6% de las llamadas con información delictual recibidas por Denuncia Seguro. Ya, posicionándose, o sea, es bajo respecto a lo que es la cantidad de población de la comuna, es ¿no? Bajo, pero no deja de ser tampoco. Sí, claro. Ahora, para eso es importante esta instancia, para dar a conocer a la gente. Exacto. Que existe un canal como el Denuncia Seguro para entregar información delictual de manera anónima y confidencial, ¿ya? El 82% de la información recibida ha sido enviada a entes de persecución penal, ¿ya? El principal delito informado dice relación con la infracción de la ley de drogas. Ya. Ajá. Estamos hablando del 90% de la gente que ha utilizado el Denuncia Segura en Puente Alto informa sobre drogas. Sobre tráfico. Ya, sobre tráfico. Bueno, los procesos de investigación policial son a largo plazo. Eso uno también lo tiene que entender. Por tanto, desde ya cualquier información delictual que la gente quiera entregar, puede partir, aunque sepa, por ejemplo, solamente una dirección y no sepa quién trafica en el lugar. Claro. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de eso? Nosotros como programa, al tener, por ejemplo, solamente una dirección y que nosotros desde ya sabemos que no podemos aprobar para enviar a la fiscalía, a la persona le damos a conocer un número de registro, que es el número donde queda contenida la información. Por tanto, la persona, aparte de que va a tener una respuesta, qué va a pasar con el antecedente que entregó, puede aportar otras informaciones que permitan complementar, digamos el primer informe y completar la mayor cantidad de datos posibles que nosotros nos permita denunciarlo a la fiscalía. Eso es bastante importante que la gente lo conozca, ¿ya? O sea, no es que la persona llame y nunca más se va a enterar de lo que entregó, sino que va a conocer, puede preguntar, y va a poder aportar información. ¿Y para eso tiene que volver a llamar? Tiene que volver a llamar al 600-400-0101 y decir indicar el número de registro. ¿Qué pasó con el registro 1824? Claro. Exactamente. A la persona le dan un registro para que monitoree la denuncia. Está bueno, está bueno. Es decir, para que le haga un seguimiento y que la persona no quede como en el aire, como que entregó y después no se supo nunca más qué pasaba. Creo que es importante lo que señala Roberto Javier en el sentido de de que a lo mejor parte de la sensación de la gente de que no sirve de nada denunciar tiene que ver con esto que acaba de mencionar Roberto, en el sentido que estas son también investigaciones más de mediano y largo plazo. Esta no es un tema de emergencia que vaya a actuar de inmediato, sino que le hacen, esto toma un cierto tiempo. Entonces no es que se deseche la información, sino que está siendo complementada con otra información, seguramente seguimientos u otros, para poder establecer las pruebas, ¿no es cierto?, contra las personas que delinquen. Sería bueno saber cuánto en promedio se demora en, más o menos, bueno, igual depende de cada delito y la información que se tenga, me imagino yo. Claro. Pero cuánto en promedio demoran en dar una respuesta o evaluar la situación o ya iniciar una denuncia. Uno, es cuando se recibe la llamada, cuando se recibe la información, ¿ya? Uh-huh. Y cuando se emite un informe, ¿ya? Posteriormente, dentro de 7 días, esa información va a pasar por un proceso de análisis en que va a entregar 2 posibles resultados. Se rechaza por alguna falta de antecedente o se aprueba y se valida, ¿ya? Posterior a esa validación... Perdón, ¿qué porcentaje más o menos se rechaza por falta de antecedente? Bueno, que eso es absolutamente relativo, ya. A no hay, depende como del una llamado, cifra, porque habrán, claro, llamados toncos también. No hay una cifra como muy determinada, claro, en cuanto se valida y en cuanto, claro, se rechaza, pero generalmente se valida. Ya. Posterior al día 7, donde ya se valida la información, pasa por un proceso de presentación de la denuncia, que está a cargo un equipo jurídico del programa de Denuncia Seguro, ¿ya? Y ahí se entrega, digamos, a la fiscalía, quien da posteriormente alguna orden de investigar, ¿ya? Y ya al día 100 existe una respuesta de la fiscalía. En la respuesta que podemos conocer es si se está investigando o no se está investigando, ¿ya? Posteriormente los resultados llegan solo. Ya la gente se va a dar cuenta primero, que incluso que nosotros mismos como programa, si existe algún resultado frente a la información que entregó, ¿ya? Eso respecto a los plazos. O sea, unos 3 meses después, más o menos, hay una respuesta respecto a lo que se envió a fiscalía. Exactamente. Esto como para que los auditores, digamos, piensen que se puede hacer esta denuncia de manera anónima y va a haber un seguimiento, ellos mismos van a poder hacer ese seguimiento, pero antes de 3 meses es difícil que exista una respuesta. Yo creo que también es importante que los auditores y las auditoras, lo cual no quiere decir que no haya que hacerlo, yo creo que eso también es importante recalcarlo, o sea, ¿no? Es importante siempre denunciar también, eso también es dejarlo claro, porque al fin y al cabo, no solamente en la denuncia seguro, sino que también a través del 133, hay registros de, o sea, entre mayor cantidad de denuncias exista en un sector, mayor cantidad de cobertura de carabineros va a existir en ese sector. Ajá. Es importante decir eso. O sea, por eso es importante la denuncia. Exactamente. Voy a seguir con algunos datos para la comuna de Puente Alto, ¿ya? Desde que los resultados históricos tiene que ver, por ejemplo, con la detención de 79 presuntos delincuentes en la comuna, ¿ya? 76 de estos por infracción a la ley de drogas. Seguimos con un alto nivel, digamos, que tenga que ver con ese tipo de delito. Esto ha permitido una incautación de 2 kilos, 597 gramos de marihuana procesada, 3 kilos, 902 gramos de pasta base, 215 gramos de clorhidrato de cocaína, etcétera, ¿ya? Esto quiere decir que han existido 18 causas con sentencias condenatorias, ¿ya? A 38 personas, quienes suman 48 años de condena y 67 UTM en multas condenatorias, ¿ya? Principalmente siempre en microtráfico de drogas. O sea, especialmente en microtráfico esto puede ser de utilidad. Muchas veces los otros tipos de delitos se denuncian con mayor facilidad ante carabineros, sin tanto anonimato, pero especialmente el microtráfico es un tipo de delito que la gente le gusta estar segura, ¿no es cierto? Y el anonimato en ese sentido puede ser una ayuda. Yo lo que pediría es que esto también se utilice de manera más fuerte en el tema de la violencia de género, de la violencia contra la mujer o de la violencia contra los niños y los adultos mayores. Porque no puede ser que como sociedad, digamos, sigamos en esta escalada, ¿no?, violenta, y tenemos una manera de ponerle coto es por lo menos hacer estas denuncias. Tenemos una consulta, una pregunta, a ver, Juan Carlos. Sí, acá de la Sol Alfaro, que está en sintonía, les manda cariños y saludos. Me he dado cuenta que una familia no trata bien a su abuelito y algunas veces le quitan su pensión. ¿Se puede hacer algo? bueno, Roberto. Dentro de las características de la violencia intrafamiliar, para que nosotros podamos coger la información, tiene que haber un parentesco familiar. Ya tiene que haber una violencia, por ejemplo, del hijo a un familiar directo, entre parejas, pueden ser parejas o personas casadas, da lo mismo, pero tiene, si que haber, tiene que haber pensión, sí hay una... Claro, tiene que haber un vínculo, digamos, de parentesco familiar para que esto sea violencia intrafamiliar. Ya, y en este caso sí se puede utilizar el programa de denuncia seguro para entregar la información. Muy bien, así que ya tenemos ahí otra otro tipo de utilidad, ¿no es cierto?, de este importante programa. Bueno, vamos a hacer un corte. Bueno, igual invitarlos a que participen al número 22872-7871 y a través del Facebook de la radio Puente Alto. Puente Alto, sí, así que eso. Desde que la perdí, mi vida no es igual. He perdido la fe, no sé qué voy a hacer, ya no sé ni quién soy. Desde que ya no está, ya no sé sonreír, ya no tengo ilusión. Soy una hoja al viento que perdida en el tiempo va sin dirección. Amiga, por favor, dile que siguen siendo para ella todos mis sueños, todas las estrellas, que con mi pena también llora el sol. Amiga, amiga, por favor, dile que brotan gotas de tristeza, que ya no late el corazón con fuerza, me falta el aire y la respiración, me falta. Me falta ella. Amiga, ayúdame, sin ella moriré. Ella es todo mi mundo, mi historia, mi rumbo, ella es mi gran amor. Amiga, por favor, dile que siguen siendo para ella todos mis sueños, todas las estrellas, que con mi pena también llora el sol. Amiga, por favor, dile que brotan gotas de tristeza, que ya no late el corazón con fuerza, me falta el aire y la respiración, me falta. Yo quisiera escapar, romper la soledad, tenerla en mis brazos solo una vez más. Me falta su calor, amiga, por favor. Que con mi pena también llora el sol. Amiga, por favor, dile que brotan gotas de tristeza, que ya no late el corazón con fuerza, me falta el aire y la respiración, me falta. Bueno, hemos vuelto con el programa. Estábamos conversando acá con don Roberto Cortés, y tal vez sería bueno enfocarnos un poquito más en los datos más duros que tenga el plan de denuncia seguro en cuanto acá a Puente Alto. No sé qué más nos puede comentar acerca de eso. A ver, podemos hablar un poco del comportamiento en el año 2015 respecto a las llamadas que tengan que ver con la comuna de Puente Alto. Por ejemplo, se ha recibido 435 llamadas con información sobre presuntos delitos cometidos en la comuna de Puente Alto, ¿ya? Esto quiere decir que es la segunda región con mayor cantidad de llamadas a nivel nacional, que representa el 7,7%. Ahí vamos, que es necesario, por la cantidad de población que tiene la comuna Puente Alto, que el denuncia seguro sea aún más conocido, sí, porque podríamos elevar esta cifra mayormente, claro, entendiendo la responsabilidad también de la comunidad en colaborar con este tipo de circunstancias. El 83% de la información recibida ha sido enviada a entes de persecución penal, fiscalía, por ejemplo, y el 92% de las denuncias es por delitos contenidos a la ley de drogas. Se detuvieron a 6 personas en el año 2015 y se cautó 644 gramos de marihuana procesada y 37 gramos de pasta base, ¿ya? Esta cifra pudiese ser mucho más alta si se conoce mal denuncia seguro, por eso se agradece estas instancias para poder dar a conocer, digamos, este servicio, que va directamente, digamos, en beneficio de la comunidad. ¿Para qué? Para muchas cosas, por ejemplo, abrir los espacios públicos, que la gente deje de tener tanto temor frente a algunos delitos como estos. Y también porque la gente tiene miedo a la represalia. Es lógico que si una persona, por ejemplo, está en conocimiento de que en un lugar venden droga, pero esta persona vive a 2 casas, obviamente esa persona va a tener temor en denunciar directamente un hecho, porque se va a tener que involucrar en un proceso judicial, y para eso existe esta alternativa, el cual hay que sacarle provecho, ¿ya? Y para eso vuelvo a repetir el número, el 600-400-0101, ¿ya? Tengo por suerte es como fácil de aprendérselo, sí, ¿no? Tengo una comparación del primer trimestre entre el 2015 y el 2016 respecto al número de llamadas. Bueno, se registra una disminución del 32%. ¿Ya? ¿Disminución? Claro, o sea, de la llamada en general, pero es por desconocimiento quizás del programa, como dice usted, y para eso estamos acá y para eso se abren estos espacios para dar a conocer el servicio, ¿ya? Así que es bastante importante que apenas la gente anota este número, el 600-400-0101, informe cualquier antecedente que tenga que ver con cualquier delito, sobre todo si es que es microtráfico, que es lo que más afecta a la comunidad, en este caso en Puente Alto. Y la violencia de género, especialmente. También. Yo quiero hacer poner ahí un énfasis. Si me permite. Adelante. Javier, porque yo creo que este tema es relevante. Tenemos que darnos cuenta que el tema de la seguridad es un tema de todos. No es un tema solo de las autoridades. Las autoridades tienen la obligación de poner al servicio de la comunidad, ¿no es cierto?, determinados elementos, instrumentos para poder parar los delitos, pero también es importante la otra cara de la medalla. Y a mí me gustaría poner también el énfasis en cómo, como comunidad, podemos prevenir esto antes que lleguen a ocurrir, por así decir, los delitos. Entonces yo creo que también la seguridad tiene que ver con medidas, entre comillas, represivas, ¿no es cierto?, que significa de control social, de control, como las policías, la fiscalía, la denuncia, cuando estas suceden. Pero también hay un tremendo foco que hay que poner en cómo somos más comunidad, cómo nos tomamos esos espacios, por ejemplo, esa cancha que muchas veces es pasto de pandillas, ¿no es cierto?, que ahí mismo están fumando o se está vendiendo droga, en que eso podría ser objeto de denuncia, pero también esa cancha la podemos ocupar con entretenciones, con monitores que le enseñan a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a vivir en comunidad de otra manera. Entonces yo creo que también es importante, porque la Subsecretaría de Prevención del Delito, por cierto, que tiene estos programas represivos, pero también tiene programas como el mismo que tiene la, claro, fundación, ¿no? En la parte preventiva. A lo mejor importante recordarle a nuestros auditores, porque esto es todo un tema en que no solamente está el tema de el control social y el control de la sociedad, que es una cosa muy importante, sino que también en cómo hacemos prevención, cómo vivimos mejor en comunidad, cómo a nuestros niños les enseñamos a resolver conflictos, cómo tienen entretenciones sanas, que los ocupen, ¿no es cierto? Que no tengan un tiempo vacío donde no hay nadie en la casa y ellos están solos. Entonces, quizás ahí la Fundación también hace algo, Javier. O sea, claro, la Fundación está ejecutando un proyecto que se ganó en el Fondo Nacional de Seguridad Pública, que consta también de esta otra patita, que es la prevención más bien social. Bueno, la otra consta de varias patitas del proyecto. También tenemos este tema de charlas en diferentes sectores donde se está realizando el proyecto, y el tema de la seguridad es un tema que convoca bastante y le importa bastante a la gente. Así es. Así que, bueno, tal vez conversar acerca del microtráfico. Usted me decía que el 92% se refiere, o sea, de las denuncias en Puente Alto, se refieren a la ley de drogas, así que más no... Claro, es uno de los delitos más comunes que ocurren y que afectan a la comunidad en general, porque en definitiva lo que hace es que no solamente exista un delito de microtráfico, sino que se asocian otros delitos a eso: el hurto, los robos, el porte de armas. Todo eso va ligado también a lo que significa el microtráfico. Una de las preguntas también que hizo una de las personas que se comunicó aquí con la radio fue que tenía que ver con qué pasa cerca de los colegios. Cerca de los colegios también es muy común que ocurran delitos como microtráfico de drogas, ¿ya? Hay que tener claro que la ley lo considera como un agravante, ¿ya? Que una persona esté a pocos metros de un establecimiento educacional, de un jardín infantil, etcétera, y que comercialicen droga en el lugar. Y eso también genera bastante temor, digamos, en la comunidad en general, ¿ya? Así que es muy importante poner énfasis también a eso, ¿ya? Claro, y lo otro que quería comentar era que en cuanto a los talleres de circo, que es el proyecto que nosotros tenemos de recuperación de la utilización de los espacios públicos, este proyecto se basa básicamente en tres talleres estables que están en Bajos de Mena, en la cancha en la que están Sargento Menadier con Carabineros de Chile, está en el Centro Oriente, en Bernardo Leighton, y en Gabriela Poniente, en la población Los Canales. Esos son los tres talleres estables, pero también tenemos talleres itinerantes, y este mes va a ser en la Villa Casa Nueva, Vida Nueva. Bueno, la idea también ahí es que todos los sábados claramente si llueve no vamos a poder hacerlo, pero todos los sábados del mes de junio es participar con talleres de circo gratuitos de las 4 hasta las 7 de la tarde, en los lugares donde ya informaremos a través del Facebook de la Fundación el lugar exacto. Irse tomando estos espacios públicos, ¿no? Pero también la idea es invitarlos a ustedes a participar de un diálogo que nosotros también hacemos ahí acerca de temas de seguridad, de prevención, como el Denuncia Seguro u otros programas que también vamos a hacer ahí. ¿Y eso cuándo será? ¿Durante el mes de junio? Eso, ¿en la misma villa? Sí, esperamos que sea la segunda semana del mes de junio, claramente en la misma villa de Vida Nueva, Casa Nueva. En Gabriela Poniente también, Gabriela Poniente Norte, por así decir, queda esa villa, me da la impresión. Yo creo que es muy importante, si me permiten de nuevo, insistir en este tema de la prevención. Yo creo, y por eso se llama Subsecretaría de Prevención del Delito, ¿no es cierto?, donde busquemos como sociedad una manera de interactuar de mejor manera. Y ahí, no sé si ustedes nos pueden contar algunos otros elementos. Bueno, es muy importante lo que usted dice, porque el programa de denuncia seguro no solamente sirve como para entregar información delictual, o sea, los profesionales que trabajan al teléfono están altamente capacitados, y por eso están ahí, para poder, digamos, ayudar a la persona en todo ámbito que tenga que ver con delito, ¿ya? Porque quizás frente a una duda, el profesional va a poder ser capaz de pesquisar alguna información que sea relevante y de importancia para poder canalizarlo a través de la fiscalía. Por tanto, esa llamada que hace la persona al 600-400-0101 tiene una vital importancia, no solamente para entregar una información, sino que para poder asesorarse, para saber cómo apoyarse en relación a posible delito que está ocurriendo. Por ejemplo, en el énfasis de la violencia intrafamiliar, la violencia intrafamiliar no tiene que ver con una violencia entre parejas. Por ejemplo, también los niños sufren violencia, no solamente violencia física, también violencia psicológica, y para eso se puede utilizar el programa, para que nosotros podamos canalizar esa información como un maltrato habitual. Y las personas, si tienen una duda frente a eso, es bastante importante que también llamen al servicio, porque así la persona va a entrar en conocimiento de qué quizás pueda estar ocurriendo, porque no todos obviamente somos, quizás conocemos cómo se da el delito en Chile. Por tanto, una persona que tenga alguna duda puede utilizar el programa para preguntar, si es de importancia o no. Si es de importancia o no, exactamente. Claro, porque muchas veces uno tiene la duda, ¿valdrá la pena, no valdrá la pena? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a llamar a este teléfono? Bueno, usted dice que sí vale la pena y que sí se puede uno pedir un consejo, por así decir, ¿no? Exactamente, preguntar, saber, mire, por ejemplo, yo llamo a la línea 600-400-0101 porque tengo una sospecha de que ocurre, por ejemplo, una violencia intrafamiliar. Entonces, todas las preguntas que le haga el profesional respecto a eso, un puntual, va a permitirle a él distinguir si es que es o no un delito o un posible delito, digamos, que pueda ser denunciado. Claro. Por tanto, se le va a decir a la persona, mire, es posible que esté ocurriendo esto y que necesitamos de esta información para que podamos canalizar la información. ¿Ya? Amigo, no esperemos tener a la vecina muchas veces muerta antes de poder llamar pidiendo ayuda, porque al final también se trata de pedir ayuda, digamos, por las personas que no pueden hacerlo directamente. Entonces yo creo que esto es un mecanismo importante, sin dejar de ver la necesidad de hacer las otras, que digo yo, como claro, la educación a los niños, tomar el tema. Yo lo ejemplifico en la violencia contra la mujer, pero esto corre también para todo lo demás, por ejemplo, para el microtráfico, o que también tiene una contrapartida, que es la enfermedad que significa la adicción. Exactamente. ¿Ah? Una cosa son las personas que están lucrando, están sacando plata, ¿no es cierto?, vendiendo la droga, y otra cosa es las personas que están enfermas porque son adictas. Y muchas veces es la adicción la que lleva al hurto y qué sé yo. ¿Y qué lleva? Fíjense que hay estadística que me gustaría compartir con ustedes, muy impresionante, que están bien ejemplificadas. Hay un estudio del CERNAM, que está en la página web del CERNAM, que ustedes lo pueden ver, donde hay una estricta asociación entre el uso y abuso de alcohol y drogas y el maltrato infantil. Entonces, los niños que son maltratados física o psicológicamente van a tener más propensión a tener adicciones, a ser repitentes, a abandonar la escuela. Entonces tenemos también que preocuparnos de esos niños, niñas y jóvenes. Entonces no solamente tenemos que hacer la denuncia, que por cierto hay que hacerla, y yo creo que las medidas de control son muy importantes, pero también tenemos que darle énfasis a estos otros temas sociales, ¿no? De preocuparnos qué está pasando con nuestros niños, que 75% de los niños en los hogares han sufrido violencia, 10% de las chicas han sufrido abuso sexual, pero no de un maleante externo, de familiares o de conocidos. Entonces tenemos que sacarnos una venda de los ojos y decir, este es un tema de todos y de todas, donde tenemos que hacer las medidas de control social, pero también tenemos que buscar hacernos cargo de los problemas sociales desde los niños. Y también la comunidad tiene un rol en eso, porque cuando estamos viendo que se maltrata a ese niño y no hacemos nada, de alguna manera también nos estamos haciendo cómplices. Entonces creo que es muy importante esto de un fono al cual se puede acudir, ya sea para un consejo, ya sea para hacer la denuncia, ¿no es cierto?, como el que está señalando aquí Roberto Javier. Bueno, en cuanto a este mismo fono, hay un cierto, o sea, no hay tipo, no hay discriminación en el sentido de edad, por ejemplo, pueden llamar menores de edad. No hay tipo de discriminación, eso voy. No, para nada. Hay que volver a enfatizar de que el programa de denuncia seguro es un servicio que toma la información absolutamente de forma anónima y confidencial. O sea, nosotros no podemos identificar a la persona, no podemos hacerle consulta de quién está llamando. Eso se garantiza. Por tanto, todas las personas que llamen para entregar algún tipo de información, se le respeta eso, se garantiza el anonimato, e independientemente que sea un menor o mayor, se recibe la información. ya se analiza la información, se procesa el antecedente antes de obviamente ser denunciado a la fiscalía o a algún ente persecutorio. ¿Ya? ¿La llamada en sí tiene que ser bajo cierto tiempo? O sea, ¿tienen tiempo establecido más o menos? Claro, o sea, en definitiva tampoco es la idea alargar la conversación a una hora. Lo que sí es importante de que la persona entienda, que la que va a llamar, que la serie de consultas que se le van a hacer tiene que ver con la confección de un informe que nos permita a nosotros validarlo y enviarlo a la fiscalía. Ya. No buscar ver quién es el que llama, porque claro, eso absolutamente claro. No tiene que ver con nuestro servicio. ¿Este teléfono funciona solo en horario hábil o también 24 horas? Muy buena la pregunta. El servicio funciona todos los días las 24 horas. Ya funciona los 365 días del año. Está bueno. Puede llamar a las 3 de la mañana, por ejemplo, para denunciar un caso de violencia intrafamiliar. Está como Salud Responde hoy. Exactamente. Entonces, siempre va a haber una persona ahí que le va a atender. Bueno. Y que va a poder, digamos, resolver de cierta forma y canalizar la información. Considerar también que nosotros tenemos, digamos, tenemos trabajo con Carabineros de Chile en ese ámbito. Ya ellos nos apoyan en cuanto a que nosotros mismos como programa hagamos la llamada de emergencia para que la persona que entrega la información quede en el anonimato. Ya. Entonces, bastante importante la colaboración de Carabineros en esas circunstancias. Perfecto, o sea, 600-400-0101, me lo prendí, parece. Sí. Ese, muy bien. A propósito de esto de la violencia de la mujer, yo quería hacer un corchete, como dirían los lolos. Hoy día, la presidenta acaba de nombrar ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Justamente Claudia Pascual, que era la jefa, ¿no es cierto?, del Servicio Nacional de la Mujer, del CERNAM, que hoy día que ha pasado a ser Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y ha sido ella nombrada en el día de hoy. Yo quiero celebrar esto, porque la verdad es que esto que fue una promesa de campaña de la presidenta Bachelet en el sentido de preocuparse por la igualdad de género, creo que esta ve un paso más, pero más aún, y creo que tiene, y por eso me atrevo a plantearlo ahora, Javier, es que ha señalado en su discurso hoy día la presidenta que uno de los principales temas que tendrá la ministra Pascual va a ser la modificación de la ley de violencia intrafamiliar, que quedó corta, por así decir, en muchos aspectos. Por cierto que cuando se hizo hace unos años atrás fue un avance, porque en esto vamos avanzando como sociedad. Entonces, en ese momento ya, cuando se hizo esta ley, el hecho de que dejara de ser una atenuante, ¿no es cierto?, porque antiguamente se consideraba que si era por celo, entonces como que se justificaba, y eso dejó de ser así para pasar a ser un problema y un delito, ¿no es cierto?, la violencia. Pero hoy día, por ejemplo, la violencia en el pololeo o cuando no existe un vínculo formal, no es tipificada, perdón, de la misma manera. Entonces es necesario remirar esa legislación, especialmente en el marco de la gravedad de los casos de femicidio o de intentos de femicidio que ha habido en el último tiempo. Me permito hacer esto porque hoy día se concreta entonces el Ministerio de la Mujer con el nombramiento de Claudia Pascual, y además se concreta una promesa de la presidenta Bachelet con la búsqueda también de una hacer más un poquito más dura las penas y más que llegue a todo el mundo que efectivamente hace violencia contra la mujer, porque se nos quedó corta. No sé, ustedes tienen pocos todavía, por lo menos los de Puente Alto, las cifras que usted daba, Roberto, hablan sobre todo de microtráfico, pero prácticamente nada de violencia de género. Sí, pero hay que hacer énfasis en algo. Después de la información de microtráfico viene violencia intrafamiliar. Ajá. Ya, entonces hay que darle énfasis, seguir dando a conocer el programa y esta alternativa para que las personas tengan la posibilidad de entregar información de forma anónima y confidencial acerca de este tipo de, digamos, de hechos lamentables, y esperamos que el comportamiento de la sociedad en cuanto a la colaboración que hay hoy en día y que causa alto impacto, y que nosotros estamos dispuestos a colaborar en ese sentido con la sociedad, con las fiscalías, con las policías, para poder entregar, digamos, al menos una solución frente a eso, en relación a que las personas puedan entregar información anónima. Muy importante. Bueno, también acoplarme a lo que decía la doctora Soledad, en cuanto a celebrar esta promesa de campaña que se hace realidad para todas las mujeres, porque es un tema tan la complejo. Mitad de la población, más bueno, de la no mitad no solo para las mujeres, sino que para la comunidad completa, para la sociedad completa. Exactamente. Bueno, también en cuanto a ese tema, es importante también hacer mención al denuncio seguro, que es un método de anonimato para este tipo de problemas, que es tan complejo denunciar así como a buena y a primera, sino que se denuncia después de reiterados hechos de violencia. El denuncio seguro puede ser un mecanismo fiable y bueno para hacer una denuncia, para empezar ya a denunciar. Haciendo también un poquito el tema, hablar un poquito más de datos, bueno, me gustaría hablar sobre el Plan Comunal de Seguridad Pública. Acá en Puente Alto se destinaron fondos por más de 1.200 millones de pesos para temas de seguridad. ¿Este año? El año 2014. El 2014. El 2014-2015. Y, bueno, básicamente gran parte de esa plata fue destinado a temas de control social, como cámaras, como luminaria peatonal, que es bueno, pero se tiene que complementar con temas de prevención social. Y ese es el énfasis que nosotros hacemos acá. O sea, que hacemos también como fundación con el tema de los talleres de circo, el tema del patchwork que también hemos trabajado, y bueno, recordarle a todas las personas que nos están escuchando que los talleres base se encuentran, bueno, este proyecto, como decía yo, consta de talleres gratuitos de circo para la recuperación. Gratuitos son. Gratuitos de circo para la recuperación de espacios públicos, la utilización de esto. Bueno, existen tres talleres que son estables, que están en Bajos de Mena, en la cancha que está en Sargento Menadier con Carabineros de Chile. Uno está en Centro Oriente, en la Villa Bernardo Leighton, y otro en Gabriela Poniente, que está en la población Los Canales. En Facebook salen los datos más precisos de los horarios y los lugares exactos de cada taller. También recordar que tenemos circo itinerante, que también la idea es recuperar y hacer un trabajo colaborativo con la comunidad durante 6 meses. Ya estamos en el cuarto mes de implementación, y este sería en la Villa Casa Nueva, Vida Nueva, que también en Facebook vamos a dar el dato preciso de dónde va a ser. Y además de este taller itinerante, tenemos estos diálogos participativos sobre seguridad pública. Así que, bueno, me voy a dejar invitado también para el próximo diálogo, aprovechando acá. Y este también va a ser lo que permite ir dando a conocer también en las mismas juntas de vecinos, porque esto se hace con las juntas de vecinos, claramente, o sea, es mucho más lo cual es útil, digamos. Toda organización vecinal, toda organización vecinal que nos colabore, a todos los entes que estamos preocupados de disminuir los delitos en Chile, que colaboren, digamos, con no solamente con el denuncia seguro, con todas las, digamos, alternativas que existen, digamos, respecto a la prevención del delito, ¿ya? Así que, bueno, en ese sentido yo agradecido de poder estar acá, y si tengo que venir nuevamente para volver a hablar del tema o de otro quizás respecto a esto, ningún problema, ¿ya? Lo importante es que la gente nos colabore con el denuncia seguro en la entrega de información delictual, así que voy a hacer énfasis nuevamente al número, al 600-400-0101, repetirle a las personas que es un servicio totalmente anónimo, que pueden entregar información cualquier día del año, en cualquier horario, ¿ya? Y a la persona nosotros le vamos a indicar un número de registro que le va a permitir hacerle un seguimiento a la información que entregó, siempre respetando obviamente el anonimato, que eso hay que hacerle también harto énfasis. Bueno, así que eso para ir cerrando un poquito la información que da don Roberto, y también el tema de que participen también en los talleres de circo, que también... Una invitación de alguna manera a la Fundación Puente Alto Poema. No sé si quiere hacer algún cierre. Bueno, yo agradecer la invitación una vez más y señalar que es la participación de la comunidad, a mí me parece fundamental, tanto en la denuncia para poder que existe ese control social que hemos hablado, ¿no es cierto?, como en la parte preventiva, que es la otra patita que ha estado realizando la Fundación Puente Alto Puede Más, en la cual yo creo fervientemente. No podemos olvidar que muchas veces esas personas son personas enfermas con una adicción, son utilizados por mercaderes, ¿no?, de la droga, que finalmente nos hacen daño como sociedad. Y por eso que yo creo que tenemos que fortalecer el trabajo con nuestros niños, niñas, jóvenes. Tenemos que darles posibilidades de desarrollo social, no solamente intelectual, sino que también afectivo, de relaciones humanas, de relaciones interpersonales, y además, por cierto, ahondar en todo lo que es la fiscalización y el control para detener estas plagas que muchas veces, desgraciadamente, se han enraizado mucho en algunos de nuestros barrios y que yo creo que tenemos que darle la pelea para reconquistarlo. Bueno, así vamos terminando el programa de hoy. Se le agradece a Soledad Barría y a Roberto Cortés la asistencia hoy día. Muchas gracias. Eso, pues, dejarlos invitados para que nos sigan escuchando y hay que para que tomen de nuevo el nota del número del Fono Seguro, es del Denuncia Seguro, es el 600-400-0101. Así que Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Aquel no. Voy por ti. Voy por ti. Voy por ti. Con lágrimas en los ojos te vi partir sin saber si volvería a verte sonreír. Mi vida murió ese día y cada tarde siento el dolor de la despedida. Pasaron los años, pero nunca te pude olvidar. Vamos a saludar a un gran amigo, su doctor, nuestro amigo, el cirujano dentista Cristian Rojas. El cirujano dentista de Puente Alto, que lo espera en Irarrázaval 0180, oficina 204, piso 2, edificio Don Carlos. Sí, restauraciones, sellantes, endodoncias, coronas, extracciones, blanqueamiento, plano de relajación, prótesis, radiografías e implantes. Cristian Rojas, el profesional de la Universidad de Chile que entrega un 25% de descuento en implantes. Si usted dice que va de parte mía de Juan Carlos del programa Los Recuerdos aquí en Radio Puente Alto, le hará un gran descuento y una atención como usted se lo merece. Llame ahora al 22-419-6552, 22-419-6552. ¿Cuál es el nombre del cirujano dentista de Puente Alto? Cristian Rojas. ¿De dónde? De la Universidad de Chile. ¿Dónde está ubicado? Irarrázaval 0180, oficina 204, piso 2, edificio Don Carlos. Yo besé, fui un imbécil, yo me equivoqué. Amor, vuelve. Y caí, no pensaba que era tan feliz. Como un tonto todo lo perdí. Amor, vuelve. No puedo vivir, tú me haces falta. saludar con mucho cariño y afecto a nuestros grandes amigos de la consulta oftalmológica Alto Maipo. Recuerda el nombre, consulta oftalmológica Alto Maipo. ¿Te hiciste tu examen preventivo visual? Ven ahora a Conchidoro 648, local 7 y 8. Llama al 22-853-5180. La salud visual es primordial, fundamental para tu vida. Recuerda el nombre. Consulta oftalmológica Alto Maipo. Te está esperando. Sí, es muy importante para nosotros recordarte que tenemos oftalmología los jueves de 5 y media a 20 horas y los sábados de 10:30 a 14 horas. Atención Fonasa, particular y niños. Llama ahora al 22-85-35-180. Consulta oftalmológica Alto Maipo. Nosotros un gran saludo para nuestros grandes y maravillosos amigos que hacen un trabajo maravilloso. Ellos enchulan tu auto, lo dejan espectacular. Ellos son PowerCar, Lubricentro, mecánica integral, repuestos y accesorios, llantas y neumáticos. PowerCar te está esperando. PowerCar, para que tu auto se vea maravilloso. Concha y Toro 0509 2287 24 459, www.powercars.cl. Power Car, para que tu automóvil se vea espectacular. Una joyita. Sí, Power Car, los únicos, los mejores autopartes y accesorios. Almacén de automóviles. Te estamos esperando en Conchitoro 0509, frente a la Vulcanita. Teléfono 22-872-4459. Llama ahora de nuestra parte y tendrás un mega descuento. Power Car. Que otra vez era. Que otra vez será. Que otra vez será. Tierno amanecer. Sé que nunca más. Cómo olvidar tu pelo. Cómo olvidar tu aroma. Si aún navegué en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre. Como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa y aquel viejo café y aquel pájaro herido que entibias en tus manos. Ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez sea, que otra vez sea, tierno amanecer. Sé que nunca más. Música, cultura, noticias, servicios a la comunidad, entretención, amistad y compañía. Bienvenidos a la cima del dial. Somos Radio Puente Alto. La tensa situación y la emoción me embarga el corazón en este instante. Quisiera este momento definir ya próximo a partir y preguntarte si no me quieres si no te hiere, que yo me aleje de ti. Yo puedo entre mi duda vislumbrar que puedes olvidar todo un pasado. También en un momento destruir las cosas que dejé a tu cuidado. Si no me quieres, si no te hiere, que yo me aleje de ti. La inquietud que hay en mí morirá si de ti oigo las palabras viejas. Te amo solo a ti. No puedo yo partir si al regresar no te vuelvo a encontrar entre mis brazos. Prefiero que me digas no va más a tener que llorar por mi fracaso. Si no me quiere, si no te hiere, que yo me aleje de ti. La inquietud que hay en mí morirá si de ti oigo las palabras viejas. Te amo solo a ti.